Ja, ja, ja, ja, ja. Sí, voy a volver a subir más recuerdos, esta vez de 2010. Sí, este era mi primer video del año 2010. Aquí está el video.